un viaje musical a través del tiempo. A través del tiempo. Los clásicos. Los clásicos. Los nuevos sonidos. Los nuevos sonidos. Keep them separated, rated, rated, rated. Y los éxitos de siempre giran a 33 revoluciones. A 33 revoluciones. Los clásicos de siempre. 3 revoluciones. We'll be right back. En estos días, dos trabajos musicales de la agrupación australiana AC/DC son tendencia en el ecosistema digital. Esto es por motivo de sus aniversarios. Uno de ellos el álbum Back in Black de 1980. El otro LP de Razor's Edge, lanzado 10 años después, 1990. Y canciones que han sido muy populares desde el año 2008, gracias a la utilización de muchas de ellas en las películas Iron Man del universo cinematográfico de Marvel. Y por este motivo, hoy iniciamos un nuevo episodio de 33 Revoluciones, repasando estos dos LP por su aniversario. Con el tema musical que abre la película Iron Man 2, en el momento exacto en el que Tony Stark se lanza con su traje de Iron Man y así ser el maestro de ceremonias de la Stark Expo. Shot to Three, le damos la bienvenida al episodio número 116 de 33 Revoluciones en el día de hoy. Freddy Gómez García les saluda y lo invito para que a partir de este momento disfrutemos de estos 120 minutos en este viaje musical a través del tiempo. Hoy iniciaremos repasando estos dos LPs tan importantes de la agrupación AC/DC por sus respectivos aniversarios. Back in Black cumple 40 años y The Razor's Edge cumple 30 años. Del LP Back in Black, muy popular gracias a la película Iron Man del año 2008, continuaremos con los temas What Do You Do for Honey Money y You Shot Me All Night Long. Luego llegaremos hasta 1990 con el LP de Razor's Edge. Iniciaremos escuchando la canción que abre este LP y le da el título al mismo, y canción que casualmente fue utilizada en el año 2009 para el tráiler promocional de la película Iron Man. Luego tendremos el tema Thunderstruck y canciones que casualmente después conformarían el LP de AC/DC de grandes éxitos promocionando a Iron Man 2. Y para finalizar tendremos un bonus track. Desde el año 2015 no tenemos un nuevo trabajo musical de AC/DC y para ese año realizaron una presentación especial en los premios Grammy. Allí estuvieron con los temas Rocket Bats y Highway to Heaven. AC/DC, sean bienvenidos al episodio número 116 en el día de hoy. Here we go, kids. Okay, but don't say I didn't warn. En 33 revoluciones, el invitado musical. Revoluciones. You're Producciones, el invitado musical. El invitado musical. Clásicos de siempre. 33 revoluciones. El invitado musical. El invitado musical. Los clásicos de siempre. 33 revoluciones. We'll be right back. 33 revoluciones. El invitado musical. El invitado musical.